Daniela Buirli, de Villa Allende, Córdoba. Ella es de la Anexo, Asociación Civil, Radio Comunitaria Anexo, y es integrante de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así que, Bueno, sí. hola, muy buenos Ahí está. días. Perfecto, Ted, ¿Qué buen tal? Muy día. buenos días a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias por esta iniciativa. Mi nombre, como bien decían, es Daniela Wirri. Estoy acá en representación de Radio Nexa 93.9 de Villa Allende de Córdoba. Es una radio comunitaria del departamento Colón que desde hace más de 13 años emitimos ininterrumpidamente en la región de Sierras Chicas. Como medio comunitario siempre trabajamos en red con las organizaciones, con las instituciones, pero también con muchos proyectos comunicativos, como lo hemos visto a lo largo de toda la audiencia que pertenecemos a FARCO, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, y desde nuestro lugar trabajamos diariamente con la comunicación como un derecho humano. Tratamos de garantizarlo, pero estamos convencidos que es el Estado quien debe garantizar este derecho. Y que el contexto en el que nos encontramos, donde la concentración de medios hegemónicos y la distribución actual de la pauta, que es muy inequitativa, no están aportando a este derecho, y por eso hoy estamos acá en representación de Nexo para pedir la palabra. Por un lado, sí, preocupados por la falta de avance de la actual ley de servicios de comunicación audiovisual y cómo cada vez nos estamos alejando más de la posibilidad de ocupar verdaderamente ese 33% del espectro que está destinado a las radios del tercer sector, y cómo también esto nos afecta muchísimo a este derecho, ¿no? Al derecho a la comunicación, a cómo podemos garantizarlo en este contexto que cada vez está más que a favor en contra de poder defenderlo. Y cómo se vuelva indisociable a todos los derechos civiles o derechos humanos que ya están fuertemente arraigados en nuestra sociedad, es necesario que estén garantizados tanto en sus condiciones políticas como también en sus condiciones económicas, y creo que acá es fundamental la necesidad de federalizar y democratizar la pauta publicitaria oficial para poder garantizarlo. Como Radio Nexo, como radio local, regional, tenemos un fuerte trabajo territorial que nos ha convertido ya en parte de la comunidad, y como ha sucedido no solamente en la pandemia con el COVID-19, en la cuarentena, sino también en otras instancias difíciles para la comunidad, como ha sido nuestra región la inundación del 15F, el 15 de febrero, hemos visto la necesidad y el impacto de estos espacios, de un medio que habilite este derecho, se ha mostrado con todas sus fuerzas. No solamente en estos momentos claves, sino también en situaciones cotidianas, que no creo que sea el lugar adecuado para comentarlos, pero ya todos sabemos la importancia de que existan estos espacios que habiliten, que permiten el acceso a la comunicación, a la expresión, y que también posibiliten la voz pública, ¿no? Que no solamente es la importancia de expresarse, sino que también la palabra pueda circular de un modo distinto para poder aportar, ¿no? A la transformación de la realidad, sobre todo cuando esta realidad suele ser muy injusta y muy desigual, y ahí estamos los medios comunitarios luchando muchas veces contra la corriente, porque estamos en un contexto de concentración de medios hegemónicos, de crisis económica, del avance de las nuevas tecnologías que también exigen a nuestros compañeros y compañeras una capacitación constante. Y eso es un punto que también quería traer a la audiencia de hoy, que nos preocupa muchísimo, que tiene que ver con las condiciones laborales de los comunicadores y los comunicadores que estamos dentro de los medios comunitarios. Nos preocupa porque, por un lado, intentamos aumentar la calidad de nuestras producciones gracias a la participación de los FOMECAS, nos formamos gracias también a la Defensoría del Público en temáticas de periodismo con perspectiva de género. Intentamos tener cada vez mayor incidencia y poder disputar la palabra para poder revertir todos los discursos hegemónicos que en nuestro caso particular llegan desde muchos medios comerciales a nuestra zona, y tenemos que luchar paralelamente con la continuidad de trabajo de nuestros compañeros y compañeras, con sus condiciones laborales que siempre terminan, digamos, teniendo la necesidad de buscar una mayor estabilidad laboral que les permita también hacer frente a la crisis económica que estamos llevando. Por eso, como medio, contamos con la sostenibilidad social, como medio comunitario, que tenemos mucho trabajo territorial, como todos los medios comunitarios que se han expresado a lo largo de esta audiencia, pero sí necesitamos esa sostenibilidad económica para poder garantizar este derecho que, insistimos, tiene que ser también garantizado por el Estado, para que se promueva y también lo podamos promover y proteger. Federalizar y democratizar la pauta oficial para nosotros es sumamente clave. Quienes tenemos una pauta oficial, lo hemos hecho con un trabajo en red y en conjunto, con un trabajo muy fuerte que ha realizado el Foro Argentino de Radios Comunitarias, pero sabemos que siguen siendo montos mínimos en comparación a lo que reciben los grandes medios, y que también existen hoy muchos medios comunitarios que no están en condiciones de poder acceder ni siquiera a este poco porcentaje de pauta oficial, porque también requieren procesos administrativos que muchas están imposibilitadas en poder lograrlo. Así que, bueno, mientras esto no ocurra, como medio comunitario seguiremos, como decía al principio, remando, a veces contra la corriente, pero siempre en red, para poder defender y garantizar este derecho. Así que agradezco el espacio, la posibilidad de poder expresarnos, de habilitar este canal de participación que de cierta forma nos empodera y valora también el rol de ciudadanos y ciudadanas para poder expresarnos. Así que muchísimas gracias por este espacio.